Bien, he preparado esto, que es una documentación básica para demostrar el atentado contra las Escrituras. Habíamos hablado anteriormente de la historia de las Escrituras y de los diferentes patrones que existen para hacer Biblias en estos tiempos. Les pido que abran sus Biblias en Apocalipsis 22, 18. Allí dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. En Deuteronomio 4, 2, a los judíos ya se les había dicho, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. En Deuteronomio 12, 32 también dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Y también una advertencia que le hace Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 4, 3, donde dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ya en el año 66 después de Cristo, Pablo, que tenía una gran vista y un completo sentido espiritual, sabía por dónde atacaría el enemigo y cuáles serían las consecuencias de tal ataque. Por eso avisa a Timoteo para que no se debilite y comprenda lo que habría de acontecer prontamente. A él le dice, no sufrirán la sana doctrina, expresión que indica que habrá tantas diversidades de doctrinas que para el Hijo de Dios le será difícil, pero no imposible, reconocer y vivir la verdadera y sana doctrina, el Evangelio de Cristo Jesús. Estas diversidades de doctrinas son muy visibles actualmente, ya que han provocado tantas divisiones dentro de las iglesias, a través de denominaciones, banderas, seminarios, instituciones religiosas, etc. Y han hecho apartar el oído de muchos de la verdad, generando confusión, interrupción, desviación, que en definitiva provocan que el Hijo de Dios esté continuamente en incertidumbre y propenso al error. Fábulas, relatos ficticios basados en las Escrituras, medias verdades con gran mentira, conclusiones absurdas, doctrinas preconcebidas. Un hecho común de esto es el clásico dibujo de Jesús al ser representado con pelo largo y vestiduras blancas, carente de todo sustento escritural, pero admitido por la mayoría de las religiones cristianas como doctrina preconcebida. Hay tantos íconos como la cruz, el signo de la maldición que hoy en día se usa en la mayoría de las religiones, la paloma y las otras cosas que son fábulas que entorpecen y confunden al Hijo de Dios. Entre tantas cosas por dilucidar, el objetivo de esta meditación es revelar una gran realidad acerca de la diversidad de versiones bíblicas. La pregunta que queremos responder es, ¿cuál es la diferencia entre las versiones bíblicas? Para ello nos remontamos a un hecho histórico del siglo XIX, cuando se alegró la humanidad y las religiones cristianas, cuando se corrió la noticia de que habían hallado manuscritos cristianos en griego que datan de una mayor antigüedad con respecto a los manuscritos que por más de 1600 años, es decir, desde el año 200 al 1800 después de Cristo, ha sido la única plataforma fundamental de la doctrina cristiana. Se estimó que con el nuevo descubrimiento se iba a fortalecer la doctrina y que tal evento era de gran bendición por parte de Dios. Pero, oh sorpresa, cuando analizando los documentos recientes, supuesto más antiguo, no tenían coincidencia entre sí mismo ni con los manuscritos ya existentes. Esto provocó una gran desilusión y trajo una gran confusión, porque ante la existencia de la nueva evidencia se provocarían nuevas expectativas que atentarían y atentaron directamente con la antigua doctrina y que abrió un gran campo comercial y religioso para reformular la doctrina antigua y hacer también algunas nuevas. Sin embargo, esta información se manipuló secretamente para no provocar un pánico religioso. Sé que muchos anhelan comprar Biblias y tener muchas Biblias de diferentes versiones y la usan a gusto, de acuerdo a la conveniencia de un mensaje a dar. A la mayoría le desagrada las Biblias antiguas, tales como la King James, la Reina Valera o la Biblia de 9 de septiembre de los alemanes. Prefieren aquellas que dicen traducida de los manuscritos más antiguos y no se han percatado de la historia de la supuesta fuente antigua y de la más de 7000 variantes que tiene con respecto a los manuscritos usados antes del siglo XVI. Muchos no tienen idea de cómo se han modificado las doctrinas pilares de la Iglesia a causa de las nuevas versiones. Y estoy hablando de la nueva versión internacional, de la Biblia de las Américas, de la Biblia de Jerusalén, de la Dios habla hoy y de la Biblia de los Testigos de Jehová, traducción Nuevo Mundo. Sé que en la lucha de buscar textos más antiguos, que dicho sea de paso, más antiguo no significa que sea mejor, sobre todo si la fuente proviene de los monasterios más fraudulentos de la historia, como son el monasterio de Sinaí y como es la biblioteca de la ciudad de Alejandría, en la que residían dos de los más grandes y terribles falsificadores de las escrituras, como Basilíades y Orígenes, historia del siglo II. Desde el siglo XVIII, muchos se lanzaron a la búsqueda arqueológica de manuscritos cuyas expediciones fueron financiadas nada más ni nada menos que por los jesuitas católicos y por entidades gubernamentales antirreligiosas, socialistas y demócratas, que tenían el único propósito de generar confusión y discordia con las religiones cristianas que no dejaban desarrollar el postmodernismo. Sin más preámbulo, vamos a dictar una síntesis de la historia donde queremos trazar el camino de las fuentes de traducciones. Es sabido que la fuente escritural desde sus inicios tiene como punto de partida las iglesias en Asia Menor. ¿De acuerdo? La fuente debe tener como inicio o punto de partida las iglesias en Asia Menor, no en Egipto ni de Arabia, sino las regiones de Acaya, la región de Asia Menor. En el siglo I, los textos originales con la referencia MS ya no existen por haberse extinguido debido a los elementos perecederos con los que fueron hechos, o bien fueron víctimas de la persecución imperial, como así también de la persecución religiosa católica. Actualmente solo disponemos de copias, de copias, de copias, que tienen la referencia MSS. Desde el siglo II al siglo XIII, las copias de los manuscritos, es decir, los MSS de Asia Menor, se han mantenido durante siglos oculto debido a las persecuciones. Solo los guardianes de los manuscritos enseñaban a los cristianos estos documentos en lugares secretos, catacumbas, cuevas, sinagogas, etc. Estos manuscritos, estas copias, han sufrido los cambios morfológicos propios del lenguaje griego, que han pasado del koiné al cursivo, pero que en sí no se produjeron cambios en el texto. Y esto puede comprobarse comparando textos de diferentes edades. De aquí provienen los textos mayoritarios o bizantinos, que fue fuente primordial con la que la Iglesia ha mantenido la sana doctrina, por lo menos hasta el siglo XVI. Aproximadamente más de 3.000 manuscritos. Desde el siglo XVI y hasta el siglo XVIII, con la aparición de la nueva religión, el protestantismo, con diversidad de variantes doctrinales, se entablaron en una guerra religiosa contra ellos mismos y contra la religión católica, que trajo al mundo lo que hoy se conoce como patrones de las escrituras. Entre ellos, entre los patrones, y es extraño hablar de patrones porque debería ser uno solo, el más conocido es el Textus Receptus, que tiene varias ediciones y modificaciones. Con la expansión y colonización del mundo, las nuevas religiones solicitaron a los cristianos, es decir, a la Iglesia, que les brindaran los manuscritos para poder establecer un patrón y de allí que se repartiese a cada lengua o nación. Muchos ex católicos, entre ellos Martín Lutero, Erasmo, Estéfano, se encargaron de editar un texto en griego usando el aparato crítico de la comparación, que en muchos casos se realizó un trabajo minucioso y muy riguroso. Es el Textus Receptus ese resultado. De así se pasaron a los traductores, quienes produjeron las Biblias en distintos idiomas. Vale decir que hasta el siglo XVIII había un único patrón recientemente surgido, que era el Textus Receptus, que en definitiva encerraba la doctrina que por más de 1600 años, es decir, desde Jesucristo hasta el año 1600 o 1800, se mantuvo como la base para la Iglesia. Desde el siglo XVIII, con las subdivisiones de la religión protestante y la caída parcial de la religión católica, el mundo se ha convertido en un mundo postmoderno, con pensamientos liberales y más resueltos al progreso. De allí que encontró que el enemigo seguía siendo las religiones cristianas, y para tal caso, mediante sociedades gubernamentales, mediante los jesuitas, promovieron la búsqueda arqueológica de manuscritos antiguos. No pasó mucho tiempo que personajes como Tischendorf y otros encontraron supuestamente manuscrito más antiguo, Códice Sinaítico, 1844, nada más y nada menos que en los monasterios árabes y egipcios. Esto alegró al mundo por un momento y se debilitó la religión al comparar esta supuesta fuente antigua con la documentación bizantina y encontrar que habían grandes diferencias textuales. Para ser más directo, diremos que los manuscritos hallados por Tischendorf tenían muchas raspaduras, enmiendas y grandes diferencias textuales. Solo en los evangelios se han hallado unos 3.000 vocablos diferentes entre los mismos manuscritos. No es novedad, ya que en el siglo II, después de Cristo, personas tales como Orígenes y Basilíades, ambos de Alejandría, eran conocidos por terribles falsificadores de las Escrituras, a su vez de que fueron los jefes de distintos grupos de copistas de aquellos tiempos y que estaban dispersos por todo el norte de África y en Arabia. Además, los manuscritos sinaíticos, que son reconocidos como los textos minoritarios, existe un grupo de 200 manuscritos solamente, fueron hallados en un basurero de un monasterio en Sinaí a punto de quemarse. También los manuscritos sinaíticos evidencian en cada una de sus páginas mutilaciones y correcciones considerados por muchos expertos de poco valor para la formulación de un texto patrón. No así, sin embargo, o mejor dicho, también a través de medios científicos actuales pudieron determinar mediante lámparas de rayos ultravioleta que la lectura original en los manuscritos fueron borradas en varios lugares. Hay datos provistos a través de internet por muchos, entre ellos Bruce Metzger en el año 1991, como también un estudioso que es César Vidal Manzanares. Ellos pueden proveerle mucha información al respecto, aunque actualmente a través de la internet se puede tener acceso a esos papiros y en muchos casos puede verse visiblemente de lo que estamos hablando. Bien, después de Tischendorf aparecieron Westcott y Horst, 1881, posibles masones liberales pertenecientes a la sociedad de Hermes y nada más y nada menos que jesuitas, subvencionados por el Estado. Y de ello hasta Nestlé Allan, 1966, Allan fue aliado del Vaticano para dar el toque final y realizar de los textos de Tischendorf un supuesto nuevo patrón para las traducciones, para reemplazar la fuente que por muchos siglos había sido la base doctrinal de la Iglesia, o sea, los textos bizantinos. Obviamente, las grandes empresas, las sociedades bíblicas, las instituciones religiosas, no tardaron en producir millones y millones de dólares en ventas de estas nuevas Biblias, extraídas de un griego más antiguo, como dicen todas las nuevas versiones, pero que no dicen nada con respecto al aparato crítico, ni de las tachaduras, ni de las enmiendas, ni de los borrones, y sobre la escritura que tienen, como así tampoco informan, de la más de 7.000 variantes que tiene con respecto a la fuente bizantina. Es grave la situación, es grave la conspiración contra las escrituras. Si la iglesia venía golpeada a causa del nacimiento de nuevas y nuevas religiones, con sus Biblias y con sus doctrinas preconcebidas, ya con estas nuevas traducciones le están dando el golpe final para que muchos cayeran en manos de los apóstatas que trajeron infinidad de doctrinas herejes y destructoras, nacidas todas ellas de estas nuevas versiones, como la NBI, como la Biblia de las Américas, Biblia de Jerusalén, todas aquellas que tienen como fuente de Tischendorf, son todas Biblias corruptas. Pero en fin, como dijo Pablo, era inevitable. Y solo espero que la iglesia pueda ver lo que los religiosos le han hecho. Como dijo Pablo a Timoteo, no sufrirán la sana doctrina. En este documento hemos dado una lista de por lo menos 30 versículos. en las que se puede ver realmente la diferencia entre una fuente y otra. Es decir, entre la fuente del texto bizantino de la fuente de Tischendorf o de Westcott and Horst. Por ejemplo, la primera diferencia la podemos notar en Juan 9:35. Y uno puede leer, por ejemplo, la Reina Valera 60, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y en la versión nueva, en la nueva versión internacional dice, Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Obviamente hay una diferencia y yo he puesto todos los parámetros en griego para que pueda notarse. Yo le entrego el documento y está disponible también en internet para que lo puedan verificar. Vale decir que hay una diferencia, porque uno habla del Hijo de Dios y el otro habla del Hijo del Hombre. Puntualmente, la fuente de Tischendorf o la de Westcott and Horst debilita la doctrina de la Deidad de Cristo al cambiar la frase Hijo de Dios a Hijo de Hombre. Consideramos que es una expresión propia de Jesús y es clave para la doctrina del origen y naturaleza de Jesús. Hay muchas, yo le dejo varias diferencias. Por ejemplo, la que existe también en 1 Timoteo 3:16, que en la Reina Valera 60 se lee, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Sin embargo, la fuente de Westcott and Horst, es decir, en la NBI, puede leerse, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre. Fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Vemos que en esta oportunidad la NBI distorsiona y debilita la doctrina de la Deidad de Cristo al cambiar el vocablo Dios a Él. Consideremos que atenta directamente contra la doctrina de que Jesús es Dios y que fue manifestado en carne y fue recibido arriba. Tengo para brindarle tantas diferencias. Marcos 15:28, 1 Corintios 5:7, Colosenses 1:14, y les pido que en sus casas, si tienen ambas versiones, verifiquen, lean estos versículos entre la Reina Valera 1960 y la NBI. También hay muchísimos, son 7000 variantes. Sin embargo, estas que le estoy dando son fundamentales porque en base a esta se han modificado muchas doctrinas. Hebreo 1:3, 1 Pedro 4:1, Lucas 2:33, Lucas 2:43, Juan 16:16, Mateo 6:13, Mateo 18:11, Mateo 25:13, Marcos 9:44, Marcos 9:46, Marcos 11:26, Marcos 16 del 9 al 20, Lucas 17:36, Lucas 23:17, Juan 3:15, Juan 5:4, Juan 6:47, Hechos 1:3, Hechos 2:30, Hechos 8:37, Hechos 15:34, Hechos 24:7, Hechos 28:29. Romanos 16:24, Romanos 16 del 25 al 26, 2 de Pedro 2:17, 1 de Juan 4:3, 1 de Juan 5:7, Apocalipsis 1:8, Apocalipsis 1:11, Apocalipsis 5:14, Apocalipsis 11:17, Apocalipsis 21:24. En fin, le dejo el documento para que ustedes lo revisen y puedan verificar realmente cómo la religión está conspirando contra las escrituras. Les pido también que si alguno tiene mayor información pueda enviárnoslas a la dirección que está allí. Por lo pronto, hermano, decirle que es absolutamente evidente que el ministerio de iniquidad ha entrado de lleno en la iglesia. Desde hace 2 siglos ha acelerado sus pasos para generar discordia entre las religiones y la iglesia. Desde hace 200 años viene operando fuertemente, produciendo grandes divisiones y grandes trastornos doctrinales. Lo que más sorprende es la ceguera que la iglesia tiene. Es más, la ceguera que tenemos y tardos para darnos cuenta de las maquinaciones de hombres perversos, que quienes desde un principio no los advirtieron. Por ejemplo, en Hechos 20:29 dice, como dijo Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El texto de Westcott Adhor, el texto de Tischendorf, que es la base de las Biblias modernas, es una clara evidencia de cómo el enemigo atenta contra la deidad de nuestro Señor Jesucristo, atenta contra la obra de redención y de la resurrección, atenta contra el nacimiento virginal, atenta contra el Señorío de Cristo y atenta contra su venida. Hermanos, despertemos, el Señor Jesús viene.